Hola, bebé. ¿Qué haces aquí? ¿Qué pasó? ¿Si es mi hijo? ¿O qué? ¿Mi hijo? ¿Tu hijo? ¿Después de que te largaste? Cuídalo. ¿En qué cabeza cae?